Molinos de agua. Molinos de viento. La molienda. Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más. Restos de un amor con un camino recto a la desesperación, desenlace en un cuento de terror. Así, escapando un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz, fui consumiendo infiernos para salir de vos. Intoxicado, loco y sin humor. Seguimos aquí en La Molienda con Eduardo Robner, autor de 45 obras teatrales, sí, menos, que obras que circulan por el mundo, que donde hay puestas en otros países, ¿no? Sí, sí. En estos momentos en Argentina no hay, pero va a haber próximamente aquí en Buenos sí, Aires. Sí, próximamente va a haber varios. En tu obra, la cuestión política aparece en distintos momentos. Sí, de tu producción. Aparece mucho. En la obra con la que ganaste el Premio Nacional, que también apareció, era como una, me comentabas ahí fuera del aire, que era una metáfora también de lo que era la Junta de la Dictadura. Así ¿no? es, concierto de aniversario. Concierto de aniversario. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Donde era, los personajes eran un cuarteto, los principales era un cuarteto de músicos, que tocaban Beethoven. Para ellos Beethoven simbolizaba la alegría, la paz y el amor. Y en la pieza de al lado se estaba muriendo la mujer de uno de los que estaban ensayando del cuarteto, que tenían concierto por televisión al día siguiente, ¿no? Donde ellos querían dar a través de todo en ese mensaje de paz, amor y alegría. Y permanentemente interrumpe el ensayo porque se está muriendo, el hijo la está cuidando, todo eso. Bueno, la obra termina con, va creciendo el conflicto de ellos cada vez más nerviosos porque no pueden ensayar, la mujer muriéndose, terminan matando a la mujer y al hijo para poder dar el mensaje de paz, amor y alegría. Sí, muy bien. Con Teatro Abierto también participaste activamente, claro, de este gran claro, movimiento. Sí, ¿no? Sí, porque ¿cómo fue esa experiencia? Un concierto de aniversario, justamente. Uh-huh. Y después la obra representó a Teatro Abierto en el Festival Internacional de La Habana y en el Teatro Municipal de Lima. Qué bien. En La Habana, ciudad donde recibiste el premio Casa de las Américas. Sí. Ese gran. ¿Y cómo fue recibir ese premio? ¿Cómo fue tu experiencia? Y fue muy emocionante. Fue terriblemente emocionante. Yo cuando recibí ese premio dije, bueno, ya está. Uh-huh. Ya está, no quiero nada más. ¿Qué obra fue la que mereciste el premio? La misma obra. La misma obra. La misma obra. Ya está, es tu obra más representativa, no, podemos decir, o sabes, una de las más. Es una de las más, pero no, pero por ejemplo, Volví una noche, uh-huh, es una obra que se da por muchos países. Claro. Para que te des con una un idea, título tan tanguero, además. Claro, ¿no? Pero hay cosas inexplicables. En la República Checa, uh-huh, se está haciendo hace 12 años. Qué bárbaro. En Montevideo se dio 11 años seguidos. En Nueva York ganó 10 premios, estuvo 3 temporadas. Es una obra que tiene una historia muy particular. Pero ya tuvo, acá tuvo dos puestas. ¿Dos ya, puestas? Una, en una fue con Mabel Manzotti, uh-huh, y en otra fue con Norma Pons. Mira, haciendo Norma. Una, porque la obra trata de una madre que vuelve de la muerte, ¿no? A ver si el hijo cumplió con los mandatos, con los mandatos que ella le había dejado. ¿No? Qué terrible, ¿no? Que vuelva tu madre a recriminarte lo que no hiciste. Bueno, sí. Vos sí, trabajás sí, con distintos directores, ¿no? Así no es que es. Tenés un director. No. Y vos dirigiste también, ¿no? Sí, ¿eres? También. Ajá. También. ¿Propias, ajenas? He dirigido ajenas también, pero sobre todo propias. Ajá. Sobre todo propias. Justamente más tarde voy a leer una parte de un unipersonal que dirigí yo también. Ajá. Que es sobre Sócrates. Bueno, enseguida, después de esta canción que viene ahora, que se llama Vuelos, hablando de la memoria y de la política, una canción que alude a los vuelos de la muerte, ¿no? Que graba Bersuit en este disco. Volvemos con Eduardo Robner, que nos va a leer esta subversión de Sócrates entre un profesor de Sócrates y de Sócrates mismo, no sé sí, cuál de los dos irá. No, lo que pasa es que el profesor es un apasionado que se identifica con Sócrates. Uh-huh. Entonces va desdoblándose el personaje permanentemente entre el profesor y Sócrates. Claro, bueno, que van a terminar siendo el mismo, seguramente. Claro, claro. Bueno. Esto después de Vuelos, ahora aquí en La Molienda. llaves que solo cierran. No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión. Y la bruma rebota siempre hacia aquí, espuma de miedo viejo apagó. Y la bruma rebota siempre hacia aquí. Ahora sí vamos a escuchar, por su propio autor, este fragmento de esta obra donde aparece Sócrates como personaje y un profesor que estudia a Sócrates, que quizás sea el mismo personaje. ¿Cómo se llama esta obra? La obra se llama Sócrates, el encantador de almas. Hago una pequeña introducción. Bueno. Digamos que tiene que ver con por qué escribo esta obra, ¿no? Uh-huh. porque claramente está toda la influencia de la apología de Platón, ¿no?, sobre Sócrates. Pero a mí lo que me interesaba es qué podía sentir este personaje al elegir tomar la cicuta. Porque cuando lo condenan a muerte a Sócrates, le ofrecen varias otras alternativas para salvarse de la muerte. Él no acepta ninguna de las otras alternativas, como pagar una multa o el destierro o cárcel. No acepta nada, porque dice que dejaría de ser Sócrates y prefiere tomar la cicuta. Entonces lo que a mí me intrigaba es qué pensaría, qué sentiría este personaje como para llegar a esa... Eso es lo que motivó la obra. Después yo le encontré esta vuelta de... es un unipersonal, pero en realidad los personajes son varios, digamos. Uno es un profesor que se posesiona de Sócrates, que no lo puede dar teóricamente simplemente, sino que en determinado momento se transforma en Sócrates, ¿no? Por otro lado, el público en determinado momento es la asamblea ateniense, en determinado momento son los estudiantes del profesor, ¿sabes? Es como que hay todo un juego teatral entre ellos. Y yo voy a leer las últimas páginas de la obra, para no hinchar demasiado los oyentes. Previsión absoluta aquí en La Molienda, ¿no? Eduardo Rovner leyendo este fragmento. Y claro, digamos que lo que pasó antes es el juicio hasta que lo condenan a muerte, ¿no? La asamblea tenía 501 miembros y lo condenan a muerte. Entonces el profesor dice, en esta votación la diferencia de votos en favor de la condena fue solo de 60 votos. Quiere decir que si solo 30 jurados en 501 hubieran cambiado de opinión, Sócrates habría sido absuelto. Ahí, como Sócrates, dice, notable, ¿no? Por la opinión de 30 personas se dispone para mí la pena de muerte. ¿De qué hilos tan finos pende una vida? Cuando me doy cuenta de esto, se me produce un sentimiento de impotencia. No por mí solamente, pienso en la fragilidad de la existencia del hombre. ¿Hasta cuándo podremos resistir nuestra propia capacidad destructiva? Ahí hay aparece otro personaje, es la sombra de Sócrates, que le cuestiona que él se tendría que defender más, ¿no? Y a esta sombra él la llama Sócrates, ¿no? Y entonces ahí se dirige a Sócrates y le dice, y esto, querido Sócrates, lamentablemente también es para vos, porque llegará el momento en que no habrá más luz, y ahí te quiero ver, le dice. Sí, ya sé que si sigo defendiéndome de la manera en que lo estoy haciendo, no voy a poder verte ni aunque haya luz. Pero la rueda ya giró mucho, y me parece que haga lo que haga, le quedan pocas vueltas. ¿Es posible que estés lagrimeando? Sócrates, no hay nubes, tenés lágrimas. Dice, ¿cuáles serán las verdaderas razones por las que estoy aquí? Sé que me gané el odio de todos quienes accedieron al poder, pero como no pueden acusarme de nada que tenga que ver con la política, qué mejor que acusarme de todas estas estupideces que estamos escuchando. ¿Cómo se confunden la democracia y la tiranía? Lo estuvimos hablando con Platón. En democracia el pueblo elige a alguien para gobernar. ¿Y por qué ese hombre cumple con ese seductor proceso de transformarse en tirano? El placer del poder. Un día dispone algo que se le ocurre. ¿Qué hace su pléyade de súbditos? Aprueban y ejecutan. Acá. Se pegó la hoja. Pegó la hoja. Sí. Ahí está. Bueno. Aprueban y ejecutan sin discusión su deseo. Así el tirano, rodeado de cómplices, se va acostumbrando a que una idea o un deseo, por el solo hecho de haberlo tenido, se hace realidad. Y todos conocen la leyenda de Eliseo. Cuando se han probado entrañas humanas, fatalmente se convierte uno en lobo. Y así el elegido, ya tirano, con la lengua sedienta de sangre de aquellos que como yo cuestionan, los acusa y mata. De todas maneras, debo suponer que quienes me condenan son representantes del pueblo y que el pueblo siempre tiene razón, ¿no? Prefiero no hacer ningún comentario sobre esto, porque podrían acusarme nuevamente y condenarme a otra muerte más. Ahí como el profesor dice, Sócrates tenía el derecho de proponer otro castigo al que había sido votado. Y ahí como Sócrates sigue, ¿qué debo ofrecer? ¿Algunos años de cárcel? Lógico, si yo acordase con vuestra lógica. Pero la mía es otra y tiene más que ver con la ética. Y desde ese punto de vista debería considerar lo que merezco, ¿no? ¿Qué podría ser? ¿Qué compensación puedo tener porque no accedí a ciertas ventajas como negocios, magistraturas o cargos políticos? Si me recompensaran de acuerdo con mi ética, ¿qué sería justo? Nada más apropiado que ser alojado en un edificio público y ser alimentado por la ciudad. Lo merezco, mucho más que cualquiera que gane las Olimpiadas en un caballo de carrera. Por lo tanto, propongo, en lugar de la pena de muerte, ser mantenido a expensas de la ciudad a título de benefactor público. Acá, nuevamente como el profesor, dice, podemos imaginarnos la reacción de la asamblea. Sorpresa, asombro, hasta indignación. Y ahí como Sócrates dice, es natural que esta propuesta les parezca propia de un vanidoso. Nadie que no lo fuese llegaría dignamente hasta el final de este juicio vergonzoso. ¿Se dan cuenta? Cualquier otra conversación aceptable por ustedes sería, para mí, insoportable. ¿Me imaginan en prisión? ¿Por qué tendría que vivir encerrado, esclavo de los magistrados? Perdón, acá hago un alto, que tiene que ver con que Sócrates fue acusado de filosofar. Simplemente, y por ejemplo, algo de lo que le proponían era simplemente que deje de filosofar. Lo condenaba a la muerte, pero si dejaba de filosofar lo perdonaban. Y él, entonces, él se opone a eso también. Claro, por supuesto. Y el profesor dice, Sócrates también podía pagar una multa para ser aceptado. Y Sócrates dice, ofrezco no una cantidad importante, porque no tengo, pero puedo ofrecerle, sin comprometerme a abandonar mis actividades corruptoras, 30 minas, de las que Platón, Critón y otros amigos salen como garantes. El profesor dice, esta propuesta no fue aceptada. También podría ser desterrado. Y Sócrates ahora, jamás soportaría ser expulsado de mi ciudad. Si ustedes, que son mis conciudadanos, no son capaces de soportarme, ¿cómo me van a aguantar otros? ¿Qué puedo hacer? Irme de Atenas sería una trampa sin salida. Señores, para mí es mejor morir aquí. Toda mi vida gocé de los beneficios que nuestras leyes conceden a sus ciudadanos. Si las mismas ahora consideran conveniente que muera, no aceptarlas sería injusto y desagradecido. Se arrodilla frente a Sócrates y dice, vine a defenderme. ¿A qué voy a venir? ¿Que parezco uno de los acusadores? No puedes decirme que para defenderme así, mejor me hubiese matado en mi casa. Sómbrate, no puedo aceptar cualquier indignidad. Se pone de pie ahí y dice, hay momentos en que tengo ganas de aceptar vuestras propuestas, porque en ese momento es como que el público es la asamblea, ¿no? Claro. Y seguir viviendo, pero me digo, cambiar ahora, a los 70 años, por un minuto de debilidad, no sería fácil para mí pasear por la ciudad escuchando, aún en el silencio, a mis conciudadanos decir, ese fue Sócrates. Como el profesor dice, sí señores, lo llamarían viejo, abuelo, pero no volvería a ser Sócrates, como si estuviera muerto en vida. Como Sócrates dice, para morir en vida, prefiero morir muriendo. Sí. Muy bien, Eduardo, muchísimas gracias. No, estamos ya con el tiempo cumplido del programa, pero te agradecemos mucho nos quedamos con ganas de seguir escuchando cómo sigue este diálogo entre Sócrates y el público. El profesor, el público, todo. Agradecemos a Juan en los controles, a Lucila en la producción, y será hasta el próximo sábado aquí en La Molienda. Gracias, Eduardo. Bueno, gracias a vos, a los oyentes. El choque no se puede evitar. Molinos de agua. Molinos de viento. La Molienda.